Adiós, corazón amante, ya me voy a padecer. Adiós, corazón amante, ya me voy a padecer. Dile al cielo que no muera, ay, hasta que te vuelva a ver. Dile al cielo que no muera, ay, hasta que te vuelva a ver. Corazón amante, ya me voy a padecer.